sois mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Hoy estoy acá casi sola, nunca estoy sola porque la tengo a mi amiga Natacha Bianchi y creo que está llegando Luis también de una actividad. Así que bueno, vamos a empezar un programa en un espacio de tiempo en donde uno, yo por lo menos me despierto a la mañana y digo, ¿y hoy qué? ¿Y hoy qué va a pasar? Con una angustia. Hoy tenía ganas de hablar con un compañero mío, el doctor Jiménez, que se especializa en depresión. Yo no digo que yo tengo una depresión, pero tengo una sensación de fea, de esa cosa de inseguridad, de no saber qué va a pasar. No sé, una sensación muy, pero muy fea, que me duró así durante todo el día y que de a poco, encontrándome con pares, amigas, amigos, compañeras de trabajo, compañeros, de a poquito es como que fui rearmándome, pero la verdad que no está bueno, ¿eh? No está bueno. En fin, bueno, sabes que podés comunicarte con nosotros siempre y a través de nuestras vías de comunicación, que son el Facebook, oidmortales2011, el email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra línea telefónica, el 3533-1744, y nuestra página, www.oidmortales.com.ar. No le agradecí a mi amiga Natacha Bianchi, que siempre está acá presente. Ahora que va a ser locutora, sigue estando presente porque yo no me olvido de ese detalle. Y en la M690, nuestro compañero Julio Pardo también haciendo ahí la operación técnica. Buenas noches, Luis, bienvenido. Buenas noches, llegué. Llegaste, muy bien, sí. llegaste. Mucho tránsito, había un accidente ahí en la autopista. Y empezamos con las noticias de la ciudad de Buenos Aires. 25 de mayo a la altura de Parque Chacabuco y desde antes de Pueyrredón, de Jujuy, a paso de hombre, 40 minutos más o menos. ¿Y qué accidente hubo? ¿Había sangre? ¿Había muertos? ¿Eran hombres? ¿Eran mujeres? No, estaba, ¿había animales? Había patrulleros, pero había una ambulancia del SAME y había un solo auto, que la verdad que el auto ese, un choque no era tan grande, el auto podía seguir andando, pero estaba. Tendrías que haberte bajado, sacar tu celular y hacer una nota de la ciudad de Buenos Aires para nuestro programa. Claro, pero bueno, no, tenía que llegar a Castelar urgente, venía de La Plata, que después les voy a contar lo que, ¿dónde estuviste? Lo que estuve haciendo hoy en La Plata. Bien, en breves minutos vamos a tratar de comunicarnos con el licenciado Leonel Klimkiewicz, porque él va a presentar un libro de aparentemente amigos suyos sobre historias y documentos inéditos de Sigmund Freud. Así que estamos haciendo una onda psicológica. Y también esperemos poder comunicarnos con el licenciado Fernando Fioretti. Él es trabajador del programa de víctimas contra las violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que están en este momento en conflicto serio, muy serio, y que él seguramente nos va a poder contar bien qué es lo que está pasando, ¿sí? Mientras Natacha se comunica con el licenciado Klimkiewicz, perdón, vamos a decirlo bien, vamos a puntualizar, digamos, que vos estuviste en La Plata por un evento de... Estuve en La Plata, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, porque el rector de la Universidad de La Plata, el decano de la Universidad de Arquitectura y Urbanismo, bueno, y toda una serie de autoridades y personal, hoy lo que hicieron fue entrega de los legajos a 99 detenidos, desaparecidos o asesinados por la dictadura, y antes también, desde el 74, ajá, entregaron los legajos de ellos. Había alumnas y alumnos, había profesores, o sea, docentes, no docentes, personal administrativo, que en la época, ya digo, desde el 74 con la CNU, con la Concentración Nacional Universitaria y las 3A, y después con la dictadura cívico-militar, habían desaparecido y asesinado, en este caso, en la Facultad de Arquitectura, 99 personas. Y bueno, hoy fue muy emotiva, la verdad, porque ver después de 42, 43 años, 44 años, sus familiares, en algunos casos, en dos casos había tres madres, dos de ellas, madre de Plaza de Mayo de La Plata, 92 años tenía una de ellas, estaba Norita Cortiña, por supuesto, también, que estuvimos con ella, recién vengo de dejarla en la casa. Entonces, reencontrarse con todo ese material de su, de su familiar desaparecido, la libreta de estudiante, por ahí en el legajo estaban los exámenes de los que habían dado alguna materia, habían cursado. Bueno, nada, fue algo muy emotivo y muy lindo. Vamos a ver si subo algo. Si subo algo por el Facebook, saqué algunas fotos también. Dale. Bien, y creo que estamos en comunicación con el licenciado Leonel Klimkiewicz. ¿Es así, Leonel? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Tanto tiempo. Bien. Bueno, estamos con la presentación de un libro el 17 de septiembre en la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Así es. Sí. Un libro muy lindo, muy importante, que se va a presentar. Salió una edición ahora acá en Buenos Aires. El libro había salido editado en otro país primero y ahora hicieron una edición acá en Buenos Aires por primera vez. Y bueno, se va a presentar. Tengo el gusto y el honor de presentarlo. Me han invitado para presentarlo. Ajá. Y esto es en la Biblioteca Nacional, que está acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? En la Biblioteca Nacional, así es. En el Museo del Libro, que está ahí en la parte de adelante de la Biblioteca Nacional. Y es un libro muy lindo. Si quieren les cuento un poquito. Sí. Es un libro que donde se publica por primera vez textos de Sigmund Freud que fueron recobrados, que nunca habían sido editados en idioma castellano, que datan de la época de Freud, donde Freud trabajaba fundamentalmente de neurólogo, más o menos entre el año 1890 y 1900, donde publicaba textos de neurología, que habían sido publicados en diversas revistas médicas de aquella época y que no estaban ni publicados en otro idioma ni en sus obras completas, y estaban perdidos. Han hecho un trabajo de recopilación y de búsqueda muy importante. Son historiadores, estas dos personas que han publicado el libro, Mauro Vallejo es uno de ellos, quien me invitó. Y bueno, es un libro que para nuestro país, que la historia de Freud y de psicoanálisis es tan importante, es un libro que para los psicoanalistas es muy interesante que podamos contar con él. Claro, claro. Esto va a ser entonces el 17 de septiembre en la Biblioteca Nacional, que está ahí por la calle Agüero, ¿verdad? En Palermo, Recoleta. Así es. Bien, sí, ¿en qué horario? Porque eso no lo tengo registrado, Leonel. A las 19 horas. A las 19. Con la entrada libre y gratuita para quien quiera asistir. ¿Cómo? Con la entrada libre y gratuita, por supuesto, para quien quiera asistir. Bien. Y ahí se va a hablar un poquito del libro y, bueno, se va a hacer ahí un brindis y demás. Bien. Con los autores, por supuesto. Claro, claro. Y ya que estamos, aparte de la presentación del libro, ¿cómo anda el Borda? El Borda anda, como siempre, complicado, porque, bueno, ahora que no tenemos Ministerio de Salud, vamos a estar más complicados todavía. Y el Borda anda complicado porque, como siempre, la demanda asistencial es mucho más grande que la oferta de profesionales que hay para recibirla. Así que, fundamentalmente, con sistemas externos, son muchos los pacientes que están viniendo, y bueno, la verdad que faltan profesionales. Como siempre, a veces tenemos algunos faltantes de medicación por épocas. Ya esto viene ocurriendo desde hace bastante, por lo menos ya los últimos 3-4 años, y con la sumatoria de que además, algo que ya veíamos que iba a pasar y está pasando lamentablemente, que muchos de los pacientes que nosotros recibíamos que tenían la obra social, que cobraron una pensión y tienen como obra social no PAMI sino PROFE, PROFE les ha bajado toda ayuda asistencial respecto de la posibilidad de retirar medicación o alguna posibilidad de asistencia que les daban. Y entonces varios pacientes que estaban siendo atendidos por PROFE están viniendo también al hospital porque se han quedado sin la posibilidad de una medicación. A veces el hospital tiene un vademécum de medicación y hay pacientes que al requerir otra medicación, bueno, y no tener obra social, se los derivaba a esa obra social PROFE para que pudieran recibir una medicación que el hospital no podía brindarles, y bueno, ya no la tienen más tampoco, así que lamentablemente tienen que a veces volver al hospital y recibir una medicación que, bueno, que no es la indicada, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, entonces, como siempre, es bastante complicado. Sí, sí, o sea que seguimos, como siempre, un poco peor, digamos. Sí. Y yo creo que va a estar peor, sí, lamentablemente, en los próximos meses. Sí. ¿Y cómo era esto de los horarios para si la gente necesita asistir o ir a atenderse? ¿Cómo era el tema de los consultorios externos para atenderse? Los consultorios externos del hospital pueden asistir de lunes a jueves a la mañana, temprano, donde se los va a recibir en el día, se le dan 10 números por día, ahí que se los recibe en el equipo de orientación, en donde ahí se hace una evaluación del paciente, se lo recibe, se lo escucha. Es un equipo que hemos creado ya hace varios años, en donde, bueno, ahí se evalúa si el paciente corresponde que o vaya a la guardia o sea atendido, o va a ser atendido por nosotros, o pueda ser derivado a otro hospital o a algún lugar más cercano. A veces viene mucha gente que vive muy lejos y no encuentra atención en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, fundamentalmente, y vienen de lugares muy lejanos a atenderse. A veces porque ni saben que tienen algún lugar cerca, o a veces porque los lugares de la provincia de Buenos Aires no les brindan, no tienen turno, no tienen medicación, no tienen atención. ¿Y en el Borda se atienden solo hombres y en el Moyano mujeres? No. Consultorios externos, hombres y mujeres, mayores de 18 años, pero hombres y mujeres. La internación, salvo un servicio que hay de mujeres en el Borda, lo demás es todo para hombres. Pero consultorios externos, no, hombres y mujeres. No hay problema con eso, a no ser que haya alguna cuestión que nosotros evaluemos que un paciente grave que tal vez requiera una internación y se lo deriva directamente al Moyano, se pueden atender hombres y mujeres. No hay problema con eso. Bien. Sí. Bueno, Leonel, pudimos comunicarnos porque teníamos alguna duda de que a lo mejor hubiera buena señal para poder hablar. Hemos podido, sí. Hemos podido. Igual el lunes que viene yo voy a recordar esto del 17 de septiembre a las 19 horas en la Biblioteca Nacional, ahí en la ciudad, acá en la ciudad de Buenos Aires, Agüero 2502. Así es. La presentación de este libro, que a quien le interesen estos documentos inéditos de Sigmund Freud, están invitados porque la entrada es libre y gratuita. Así es. Les agradezco mucho el interés y la difusión del evento. Bueno, no, por favor. Gracias a vos por este momento. Beso grande. Gracias. Un beso para ustedes. Chao. Yo quería aclarar también para quienes no sepan que la biblioteca que funciona acá en la ciudad de Buenos Aires, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, uno puede concurrir de lunes a viernes de 7 a 24, sábados y domingos de 12 a 19. Uh-huh. Y allí también funciona, como decía el licenciado Klimkiewicz, el Museo del Libro y de la Lengua, que funcionan de martes a domingo de 14 a 19, y la Escuela Nacional de Bibliotecarios, que funciona de lunes a viernes de 17 a 21. Igualmente, si vos entras a la página de la Biblioteca Nacional del Gobierno Nacional, o sea, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, tendrás ahí las distintas actividades y demás. Esta es una actividad que se hace, que es gratuita y que supongo que que va a llevar la atención de muchos de nuestros oyentes que tengan que ver con la salud mental, ¿sí? ¿Te parece, Luis? Sí, bien. Sí, está bueno. Nati, hacemos una primera pausita, ponemos si querés un tema musical, tratamos de distendernos, de no mirar a cuánto cerró, ni a cuánto pensar cuánto abrirá mañana, a ver. Cuenta conmigo, por si tuvieras que encontrar algún motivo. Si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes, siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Y quien canta es Bernardo Mitnick, más conocido como Chico Novarro, que ya de chico tiene poco. Es un chico grande ya, ¿sí? Mañana está por cumplir nada más ni nada menos que 85 pirulingues. 85 años, mirá vos. 85. Qué bien. Y después de haber escrito más de 600 canciones y no sé cuántas cosas que hizo, en el año 2014 se le otorgó el, digamos, el premio, por así decir, la distinción de ser ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Por más que él, en realidad, no había nacido en la Ciudad de Buenos Aires, nació en Santa Fe. Santa Fe nació, ¿no? Pero sí, a partir del año 60 se instaló en la Ciudad de Buenos Aires y de aquí ya no se fue. Hace mucho ahora que no lo vemos, debe ser, bueno, habrá que ver cómo está, esperemos que bien. No sé, pero si nada, tiene unos temas, cantando, ¿no? Unos temas muy lindos y bueno, hay muchos recuerdos para muchos de por ahí un poquito más de edad que yo, como quienes recuerdan el Club del Clan, ¿sí? Yo en ese momento nací. O sea, no sé por qué me mirás a mí, pero bueno. Yo no te estoy mirando, estoy mirando acá la pantalla de la compu buscando datos desesperadamente. ¿Qué tengo, cara de pantalla? Así que bueno, y el Cuenta conmigo me pareció también a propósito de lo que hablábamos por ahí al comienzo del programa, de esto de, bueno, de tratar de armarse de redes, de amigos, de gente que de buena vibra, como le dicen, y de que, bueno, y que contemos unos con otros para poder pasar todos estas situaciones que nos pasan, distintas situaciones, ¿sí? En un ratito nos vamos a comunicar con el licenciado Fernando Fioretti. Hoy venimos de salud mental, es otro psicólogo, Fernando, que nos va a hablar sobre un conflicto que se está desarrollando en el programa Víctimas contra la Violencia. ¿Tenés alguno especializado en atención de psicópatas? No, ¿por qué? ¿No? No, porque hay alguien que necesitaría un tratamiento porque es un psicópata. No, yo estaba tratando de ubicar al doctor Jiménez. Voy a ver si para el lunes lo ubico para hablar de depresión. Porque, viste, el psicópata debe tener con qué atenderse y demás. Pero este psicópata problema, que te digo yo, deprime a todo, a 40 millones, por lo menos a 30. Bueno, pero qué sé yo. ¿No? Yo estoy preocupada más por esta sensación fea que por lo menos yo sentí adentro, eso de esta cosa de la opresión en el pecho, de la inseguridad, de no saber qué va a pasar, cómo vamos a seguir. No, como una sensación que no es agradable, porque a veces hay sensaciones de inseguridad. Por ejemplo, te vas de viaje y dices, uy, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo me irá? ¿Qué sé yo? Bueno, eso es una linda sensación, ¿no? De incertidumbre y de inseguridad. Pero esto es una sensación de no saber si estás al borde de un precipicio, qué va a pasar con tus hijos, qué va a pasar con el trabajo de todos nuestros compañeros, qué va a pasar con cada vez la salud más denigrada, ya no es ni un ministerio, es una secretaría, es una marca. O sea, a mí el nombre y el título me frega, para decírselo claramente, en el castellano más claro. Pero a mí me parece que es una marca de decir, bueno, ves, cada vez menos, cada vez me importa menos la salud, cada vez me importa menos tu salud. Nada, mientras por el otro lado nuestro queridísimo intendente, como le decíamos ahora, contrata por 430 mil pesos una coaching. ¿Viste? Una coaching. Es increíble, ¿no? ¿Una coaching para qué? Para seguir disfrazándose, o sea, no entiendo, porque una cosa es ganar un espacio, una presencia, que te enseñen un montón de cosas que debe estar bueno, pero yo ya tengo la sensación de que esto es una farsa, ¿no? De que bueno, les van a enseñar a cómo seguir disfrazándote y mintiendo, no sé, la verdad que bueno, pero estoy preocupada. Por eso, ya arrancaron a nivel nacional con varios funcionarios, ahora en el gobierno de la ciudad parece que también, como ha surgido efecto esto a nivel nacional, dijeron, bueno, tenemos que aplicarlo también nosotros, porque en realidad, evidentemente, les da un buen resultado, ¿no? Hay muchos que se lo creen. Y estos tipos, bueno, hoy viéndolo, ya que vamos a hablar derecho viejo, hablemos del discurso del presidente, fue de terror el hecho. Uno se daba cuenta ya a simple vista que estaba leyendo, que estaba grabado, que estaba editado, que lo se atrasaron no sé cuántos minutos en el horario formal que tenía para empezar a hablar, porque evidentemente no les había gustado y tuvieron que volver a repetir algunas partes, editado, porque te das cuenta. Y aparte una sarta de cosas y de generalidades donde siempre la culpa la tiene el otro. Siempre la culpa la tiene el otro. Por eso digo que esta gente es peligrosa porque son psicópatas. Aparte de ideológicamente ser gente que no le importa absolutamente nada, como decir, ni la salud, ni la educación, ni la vivienda, ni nada de lo que le pasa a los demás. Solo le preocupa a él que pasó los 5 meses más jorobado de su vida después de su secuestro. Entonces yo lo que decía era, en realidad, hay que pedir juicio castigo a los que lo liberaron, ¿no? Claro. Igualmente, bueno, lo que importante es que la gente, muchas nos movilizamos y participamos y no nos quedamos. Y mañana, por ejemplo, 4 de septiembre a las 16 horas, la comunidad del ISER, donde va a estudiar nuestra amiga Natacha Bianchi, se moviliza y se pone en alerta ante los despidos masivos en las instituciones del Estado y el vaciamiento de los medios de comunicación públicos. La comunidad ISER convoca a una clase pública que se realizará en la Plaza San Martín. Así que si tenés ganas, mañana en la Plaza San Martín, mañana 4 de septiembre a las 16 horas, va a haber una clase pública dada por los compañeros y las compañeras del ISER, que es donde se estudia mañana locución. Y el miércoles a la 1 de la tarde hay una marcha hasta el Centro Cultural Kirchner, de parte de los trabajadores de TELAM, donde vamos a estar allí con el sindicato del CIPREVA, el sindicato de prensa de Buenos Aires, y muchísimas organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, apoyando la pelea que vienen llevando ya, va a ser 70 días de los despidos de los 357 trabajadores, ¿no? De allí de TELAM. Bien, cambiando de tema, te cuento que se va a realizar también en la ciudad de Buenos Aires un curso que, bueno, yo lo comenté con algunas personas y a todos les pareció muy interesante y me pareció piola entonces traerlo acá a la mesa, que es un curso justamente que, digamos, yo creo que tienen que ver con estos cursos que nos hacen abrir la cabeza, ¿sí? Este curso se llama Curso Salud y Migraciones, ¿sí? Curso a Migraciones, uh-huh. Salud e Interculturalidad, Concepciones y Prácticas. Es la octava edición de este curso, es un curso muy interesante. Está invitado el doctor Robere para dar clases, Susana Lloveras, Mariana Costa Guta, Susana Margulies, Camila Carril, bueno, mucha gente muy prestigiosa, Pablo Seriani, Laura Recoder. Va a ser los martes de 9 a 13, son 7 encuentros a partir del 11 de septiembre, ¿sí? O sea, todos los martes de 9 a 1, 7 encuentros en total, y va a ser ahí en el Ameguino, donde yo les contaba creo que la otra vez que estuve ahí en Córdoba y Gallo, Córdoba 3120. Así que, bueno, si a alguien le interesa de la salud pública, pueden ser, son profesionales, o sea, todos los profesionales, ¿sí?, que tengan que ver con la salud pública, pueden inscribirse. Cualquier cosa nos escriben y les mandamos los datos y todo lo que necesiten para este curso de salud y migraciones, que creo que está muy, muy, muy interesante para poder hacer. Bien, acá me avisa nuestra querida Natacha que tenemos al licenciado Fernando Fioretti en línea. Él es trabajador del programa Víctimas contra la Violencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bien, bueno, estamos acá Luis Angio y Cristina Varela. Hola. Y, ¿qué tal? Bueno, noches. Queríamos saber qué es lo que está pasando. Vimos alguna nota en algunos medios, hubo hoy una movilización desde el Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que está pasando con una línea que es el 137? Sí, te cuento, está movilizado, bueno, el programa Víctimas contra la Violencia, del cual depende el 137, que es un número de teléfono, digamos, al cual llaman las víctimas en el momento de urgencia. Bueno, desde ahí, desde esta línea se las contiene. Esta línea es atendida por profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, se las contiene. Y bueno, en caso de necesidad se envía también a profesionales, acompañadas en un móvil policial, como para intervenir en terreno. Este programa está en riesgo, como la mayoría de los programas del Ministerio de Justicia, porque hace dos semanas aproximadamente se empezó a levantar un rumor del traspaso de los entes cooperadores con los cuales trabaja el Ministerio a la órbita de modernización. Es bastante engorroso de explicar, yo, o sea, lo intento explicar y cualquier cosa pregúntenme. Sí. El Ministerio de Justicia tiene una planta aproximada de 10.000 empleados. De esa planta hay 1.500 empleados que son planta permanente. El resto está contratado bajo diversas modalidades. Puede ser planta transitoria, puede ser artículo 9, y hay un montón de empleados contratados a través de entes cooperadores. Entre ellos está ACARA, que es la Asociación de Concesionarios de Automóviles de la República Argentina, CCA, el Colegio de Abogados. Bueno, el mayor ente en cuanto a volumen de empleados y facturación es ACARA. ¿Por qué? Porque básicamente a través de ACARA se factura todo lo que tiene que ver con patentamiento de autos y transferencias de autos. A través de este ente también se contrata gente que trabaja en el Ministerio. Bueno, como el gobierno en este momento está necesitado de plata, hace un par de semanas se empezó a conocer que se venía trabajando en un decreto que lo que hacía era transferir estos entes del Ministerio de Justicia a la órbita de modernización para incluirlos en el presupuesto nacional. ¿Esto qué significa? Básicamente que el Ministerio de Justicia deja de tener el control de estos entes y por ende el ingreso de dinero que le proveen estos entes. Sí. Entonces quedan en riesgo aproximadamente 8.000 trabajadores que están contratados a través de estos entes o que cobran en forma indirecta, porque la mayoría de los empleados que no son empleados directos de ACARA, por ejemplo, que son planta permanente o planta transitoria del ministerio, cobran un sueldo en blanco que paga el ministerio y cobran un incentivo en negro que lo paga ACARA. Entonces, tenemos varios problemas. Por un lado, que está en riesgo directo el puesto de trabajo de cada empleado que está contratado vía ACARA. Y por otro lado, tenemos en riesgo el sueldo del resto de los empleados. Por lo general, el Estado paga en blanco un tercio más o menos del sueldo y el resto se completa con esta suma que se llama incentivo. Es genial porque incluso hay un recibo de sueldo de esto que es como el monumento al negreo, porque figura ACARA, incentivo, X cantidad de plata y nada más. Eso se cobra todos los meses, no hay descuento, digamos, no hay aporte, no hay obra social, no hay jubilación. Eso obviamente al momento de jubilarse no existe, ¿no? Porque no es algo que figure como sueldo. Bueno, esa es la situación que tenemos en este momento. Está en riesgo todos estos puestos de trabajo y sobre todo los programas de acceso a derechos, como acceso a la justicia, bueno, víctimas contra las violencias, el programa de trata también. ¿Por qué? Porque son programas que básicamente trabajan con derechos humanos, que es algo que a esta gestión ha dejado bien en evidencia que no le interesa demasiado. Entonces, si se produce este decreto y se desfinancia al ministerio, los primeros sectores que van a cortar son estos. Este es el riesgo en el que estamos en este momento, por eso desde la semana pasada se vinieron dando una serie de asambleas, y bueno, las últimas asambleas fueron los viernes, donde se votó parar en casi todos los organismos, o sea que estamos en un paro prácticamente masivo desde el viernes, por lo menos hasta este miércoles, donde va a haber una nueva asamblea, una nueva movilización al ministerio, como para ver si el ministro Garabano da algún tipo de respuesta o de aclaración sobre esto. Y en realidad, digamos, ¿quién llama al 137? ¿Llama a la víctima directamente? ¿Llaman las trabajadoras sociales, por ejemplo, de un hospital que detectan alguna situación? ¿Cómo funciona el 137? Hay varias modalidades de ingreso. Vos podés atender el llamado de la víctima que te llama en el momento de urgencia, porque capaz te llama y está encerrada en la habitación después de un episodio de violencia de su pareja, encerrada con los chicos, encerrada en el ropero. Hemos recibido llamados de ese tipo. Recibimos también llamados de vecinos, por ejemplo, digamos, que alertan sobre una situación que está padeciendo la persona del departamento de al lado. También es importante destacar que hay brigadas que se manejan en toda el área que es de violencia sexual. Esto es, ante una violación, la denuncia de una violación en cualquier comisaría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un móvil de la brigada se desplaza a la comisaría como para acompañar a la víctima de violencia sexual a realizar la denuncia e intentar que la víctima no sea revictimizada, ¿no? Ya sea por funcionarios judiciales o por el sistema de salud. En estos casos el llamado puede venir o de la comisaría o del hospital o bueno, también de la misma víctima. ¿Y esto funciona en toda la nación o es más fuerte acá en Ciudad de Buenos Aires? No, esto funciona en Ciudad de Buenos Aires y está replicado en, por ejemplo, en Chaco, en Misiones. No funciona en todo el país. Lo que sí hay es también un 0800 que es un 0800 que asesora para situaciones de abuso sexual, que recibe llamadas de todo el país. Pero es solamente de asesoramiento, digamos, ahí no hay intervención de móvil en terreno. Claro. El 0800 es 0800-222-1717. Exacto. Sí, para que todos lo sepan. ¿Y hoy qué pasa si alguien llama al 137, Fernando? Hoy en lunes. Este momento se está atendiendo con una guardia que están sosteniendo los coordinadores. No hay intervención en terreno, o sea que si se da una situación de urgencia, bueno, puede haber un desplazamiento de un móvil policial, pero bueno, no es el espíritu del programa, ¿no? El espíritu del programa es la intervención con profesionales especializados como para hacer una evaluación y bueno, propiciar que la víctima pueda hacer la denuncia, que es, digamos, lo que inicia el circuito del expediente judicial y bueno, de las medidas de protección, y de que intervenga un juez en todo este tema. Y supongo que ustedes, digamos, los trabajadores que trabajan para este programa, trabajan a la mañana, a la noche, un feriado, un domingo, un primero de enero. La línea atiende los 365 días, 24 horas. O sea, se trabaja por guardias. Obviamente no hay fin, digamos, sí, hay fines de semana o feriados que se pasan adentro. Yo lo que quiero recalcar es el compromiso que tienen todos los profesionales que trabajan en esto, pero es un compromiso que va, digamos, ya rayando en la manía, porque digo esto porque nos costó muchísimo llegar a una situación en la cual decidimos hacer un paro, porque siempre está la sensación de que estamos dejando desamparada a gente que justamente necesita de nuestra intervención para que no le vulneren los derechos. El tema es que si nosotros llegamos hoy a esta medida, es porque si no visibilizamos este conflicto de alguna manera, es muy probable que de acá a un X tiempo, en corto plazo, esto no exista más. Claro. Entonces, ahí ya no habría nada que ofrecer. En este momento es una medida de fuerza que, como te digo, costó muchísimo decidir y sacarla. Fue, la verdad que fue una discusión bastante complicada por esto, por el compromiso que hay desde los profesionales hacia la víctima y hacia su trabajo. Sí. Pero bueno, creemos que es en este momento es la única forma. No nos han dejado otra alternativa y bueno, mientras siga este proyecto de decreto del traspaso, seguiremos evaluando de qué manera sostener el conflicto como para... Seguro. Para ganarlo, y aparte, digamos, yo sé que ustedes trabajan en horarios así, o sea, las 24 horas justamente, y no les pagan diferencia, un plus de guardia, o por ser día feriado, o es como no, lo mismo. No, eso no está contemplado de ninguna manera. Hay un esquema de horarios con el cual se cubren las 24 horas del día, pero no se paga un diferencial. Eso es un reclamo histórico también, con el cual siempre nos han bicicleteado, por decirlo fácil. Sí, o sea que, digamos, ya vienen soportando un montón de situaciones de injusticia, porque no es lo mismo trabajar un martes a la mañana que un domingo a la noche. No, sí, o un feriado, bueno... o trabajar de noche y no hay ningún tipo de diferencia en cuanto a eso. Y por el otro lado, todas las personas que atienden en estos teléfonos tienen que ser personas, generalmente deben ser profesionales preparados justamente como para esto, ¿no? No cualquiera puede hacer este trabajo. No, eso obviamente son todos profesionales especializados. Tampoco hay un área que se ocupe de lo que se llama el síndrome de burnout de los trabajadores, que tiene que ver justamente con esto, con lo desgastante que resulta trabajar constantemente este tipo de situaciones. Eso en algún momento había un área especializada que, bueno, después de a poquito se fue vaciando hasta desaparecer. Y esto es algo que es una constante, sobre todo en esta gestión, ir no hacen un... Bueno, ahora sí estamos bajo un ataque así frontal, pero lo que se viene dando es un vaciamiento así sutil, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo, las brigadas se desplazan en móviles policiales que no están identificados, pero bueno, de a poco esos móviles se fueron rompiendo, ¿no? Como pasa con cualquier auto. Entonces cada vez hay menos móviles. Entonces se da, por ejemplo, el caso de que se necesite salir y no haya móvil. Entonces hay que esperar que vuelva la brigada que está fuera de la otra intervención. Situaciones de ese tipo que son como ridículas, ¿no? Sí, no puede ser que no haya presupuesto para arreglar un auto. Uh-huh. Pero bueno, es parte del vaciamiento así sistemático, sutil, despacito. Pero que obviamente afecta el desempeño del profesional, afecta obviamente el tipo de atención que se le puede dar a la víctima, el asesoramiento, la velocidad de la intervención. Seguro. Y aparte porque cualquiera de nosotros puede ser víctima. Exactamente. ¿No? Sí, sí. O sea, no, nadie está libre de que no le pueda pasar algo por lo cual necesite llamar a esta línea, ¿no? O un familiar o... Sí, no, esto es algo que atraviesa toda la sociedad, todas las clases sociales. Uh-huh. Es un prejuicio bastante difundido que esto pasa en los sectores económicamente más pobres, más vulnerables socioeconómicamente, pero no es así. Verifica las estadísticas de las denuncias que hay, es algo que atraviesa toda la sociedad. Bueno, Fernando, vamos a seguir en contacto, si te parece, como para ver qué pasa con esto, ¿sí? No dejarlo como nota del día y que pase al olvido, sino, bueno, el lunes que viene, el otro, el que fuera, ir viendo cómo se desarrolla esta situación, porque también nosotros, desde nuestro lugar, queremos acompañar a nuestros compañeros del 137. Perfecto, me parece muy bien. Nosotros ahora estamos convocando el miércoles, permitime que te pase el aviso. Sí. El miércoles estamos convocando al Ministerio, a la sede del Ministerio de Justicia, que es en Sarmiento 329. Sí. Ahí vamos a hacer una movida muy importante, lo más importante posible, justamente para visibilizar todo esto. Uh-huh. Necesitamos que el ministro dé algún tipo de respuesta. Estamos desde el viernes en paro en casi todos los organismos y bueno, creemos que es tiempo de que él nos convoque para aclarar cómo está la situación, qué es lo que va a pasar con este decreto. Digamos, no se puede seguir obviando el tema como si no está firmado el decreto, no ha pasado nada. Hay un borrador del decreto que anduvo circulando por todos lados, se viralizó. Y la verdad que es nefasto, porque el decreto es muy específico en la fecha en la que se termina el convenio, digamos, de los entes cooperadores, pero no es para nada específico en de qué forma va a seguir trabajando la gente que trabaja a través de estos entes, de qué forma se van a financiar los sueldos, digamos, nada de eso está elaborado. O sea, se preocuparon solamente de elaborar el final del convenio. El resto no, por el momento no hay ninguna. Bien, ninguna esta certeza. Movilización es el miércoles 5 de septiembre, ¿a qué hora? A las 11 del mediodía. A las 11 de la mañana en Sarmiento 329. Uh-huh. Estaba pensando al mismo tiempo que hablabas y deseaba, ahora, como uno a veces trabajando en un lugar para atender a personas que sufren de violencia, pasa a ser uno víctima de la violencia institucional. Sí, tal cual, es una característica. Como que nos ponemos del otro lado de la mesa, ¿no? Como que... Sí. Qué loco, ¿no? De este tipo de instituciones. Que, uh-huh. Como reproducen la violencia que se supone que están intentando combatir o, bueno, minimizar. Uh-huh. Sí, esto se da bastante. Bueno, Fernando, nos volvemos a contactar, ¿te parece? Buenísimo. Muchísimas gracias por habernos atendido, ¿sí? No, al contrario. Bueno, buenas noches. Gracias. Bueno, chao, hasta luego. Buenas noches. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces. atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Y rasguña las piedras. Vos no sabés lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires el sábado pasado a las 4 de la tarde. ¿Qué pasó? Se juntó quinto primera del Liceo Nacional de Señorita número 9, egresadas 1976, flaco. Buah. ¿Qué te pasa? No. Esta música tiene que ver con esa época. Qué bien, muy bien. Así que bueno, eso también fue un suceso en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a empezar a tratar de buscar sucesos agradables, porque claro. Porque después de tanta pálida. El Liceo Nacional, porque vos no sé si, bueno, Juanma, me estás escuchando, no tenés ni idea. Antes había colegios de mujeres y colegios de varones, no había colegios sí. mixtos, eran muy pocos los mixtos. Entonces yo iba al Liceo Nacional de Señoritas, número 9, y cerca estaba el Nacional Roca, que era de varones, uh-huh. y que cuando llegaba la primavera, por ahí venían a la escuela y hacían la vuelta olímpica, ¿viste? Uh-huh. O sea, pasaba por la escuela, pegaba una corrida, todo por adentro, bajaban la bandera y se iban. Y por ahí lo agarraban al pobre del portero un poco desbalanceado, pero bueno, que nuestro portero era lo más parecido a Efraín, de señorita maestra, que se pueda parecer. Bueno, esto lo van a entender algunas personas de cierta edad. Pero bueno, un saludo a quizá alguna de mis compañeras estén escuchando o lo vuelvan a escuchar. Fue muy lindo el encuentro, ¿eh? Nada más que 40 y pico de años de esta promoción de quinto primera de 1976 del Liceo 9 Santiago Derqui, ahí de Belgrano. Luis, te cuento que mirando el Twitter, porque ahora viste, acá nuestra ministra de Salud, que debe ser la única que va a quedar como ministra de Salud, porque todo el resto pasa a Secretaría. Bueno, la pero eso nacional, es Nación. O no, no, la de la Ciudad de Buenos Aires. Nos muestra los avances del CEMAR, que son esos centros, como si fueran centros intermedios entre lo que es un centro de salud y un hospital, que va a funcionar ahí en Iriarte al 3500 en la Ciudad de Buenos uh-huh. Aires. Y nos cuenta en el Twitter que va a haber cardiología, neumonología, dermatología, oftalmología y adicciones, y también se van a hacer radiografías, ecografías, laboratorio y audiometría. Mirá vos. Mirá vos, ¿qué va a hacer las audiometrías, che? Porque no, tendría ¿sí? que haber fonobiología, no audiometría, señora ministra. Uh-huh. Sí, le parece, pero bueno, ya está. Bueno, por lo menos es algo que vamos sumando y que aparece en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Luis, ¿vos tenías alguna otra cosa para contar? No, último, algo que siempre vos te preocupás y quizás en algún punto o en algún momento tengas la posibilidad de poder disfrutarlo. Porque los camaristas de acá de Buenos Aires, Esteban Centanaro y Carlos Balbín, dispusieron que la empresa Metrovías reparara todos los ascensores y las escaleras mecánicas que hay en las líneas del subterráneo de Buenos Aires. Ajá. Y además tiene que presentar la empresa Esbase, ¿no? El subterráneo de Buenos Aires, un plan para que todas las estaciones sean accesibles. Esto es a partir de una denuncia de un comerciante que trabaja en la Galería Sur, ¿viste? La galería sí. de abajo del obelisco, sí. En la línea B, que él no podía ir a acceder a su trabajo por sus propios medios y tenía que pagar a personas que lo ayudaran a llegar al trabajo. Uh-huh. Esto, bueno, fue dado el fallo en primera instancia por el juez Gallardo, que le otorgó una medida cautelar a estas personas. Y, por otro lado, Metrovías dice que no va a poder cumplir el plazo de 10 días que le impuso la justicia para poder reparar todas las escaleras. Dijo además, Esbase, que hay 87 estaciones de subtes en Buenos Aires. Ajá. 36 dice que son accesibles para personas con movilidad reducida. Menos de la mitad. Pero solo 31 tienen ascensores para ambos sentidos. Peor todavía. Y 5 tienen en uno solo. Ajá. Dice que el problema fundamental es que las estaciones son antiguas, están diseñadas con criterios de sin accesibilidad, pero bueno, vamos a ver si apuran un poquitito, por lo menos el arreglo de las que están y que no funcionan. Y sí, la verdad que sí. Bien, se nos está terminando el programa. Le agradecemos, bueno, como siempre, vamos a Julio Pardo en la AM690. Le agradecemos a Natacha Bianchi aquí en la retaguardia. Esperamos que les haya gustado el programa y si quieren pueden comunicarse siempre a través de nuestro Facebook OidMortales2011 o a través de nuestro email OidMortales2011@yahoo.com.ar. Y nos vamos a ir con un tema. La página OidMortales.com. www.oidmortales.com.ar. Exacto. Y nos vamos a ir con un tema de Serrat. Porque hoy, no sé quién me decía, ¿cuál sería tu sueño? Mi sueño sería tomarme un cafecito con Serrat. ¿Sí? Total, qué sé yo. Como, bueno, yo diría como cantaba, como canta Serrat, ¿no? Vamos subiendo la cuesta. Bueno, es algo que él hizo con sus amigos. Se acabó la fiesta, muchachos. En algún momento con los Leloutier. Y que me parece que está bueno también para... Para que celebremos juntos poder tener amigos. Vamos. Del palo. Bien, buen lunes, muchachos, buena semana y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Mis amigos son unos atorrantes. Somos unos atorrantes. Se exhiben sin pudor, beben a morro, se pasan las consignas por el forro y se mofan de cuestiones importantes. Mis amigos son unos sinvergüenzas. Somos unos sinvergüenzas. Que palpan a las damas el trasero, que hacen en los lavabos agujeros y les echan a patadas de las fiestas. Mis amigos son unos desahogados, unos desahogados, que orinan en mitad de la vereda, contestan sin que nadie les pregunte y juegan a los chinos sin monedas. Mi santa madre me lo decía. Cuídate mucho, Juanito, de las malas compañías. Por eso es que a mis amigos los mido con vara rasa y los tengo muy escogidos. Lo mejor de cada casa. Muchas gracias, Juan Manuel. Mis amigos son unos malhechores. Ya estás exagerando. Convictos de atrapar sueños al vuelo.